No sé qué estará pensando el tipo, ¿no? Porque el tipo debe ver televisión o escuchar radio, de vez en cuando viaja a Buenos Aires, se entera de las cosas, se adelanta a los acontecimientos y no sé en qué estará ahora con este bombardeo de personajes que no plantean ninguna idea, pero al menos lo que están haciendo es autopublicitarse como individuos. Esto me pone re contento a mí. Manolo Gallero, ¿estás ahí? Contentísimo, realmente es no sabes qué pensar, ¿viste? Sí. Porque en realidad faltan 20 días sí. para las elecciones de la PASO. Sí. O sea, y no hay ningún, no se siente en la sociedad, en el pueblo, en la gente, en la calle, sí. no se siente ningún interés. Claro. O sea, yo creo que las elecciones pasan por los periodistas sí. que las instalan sí. y los políticos que están confrontándose para ver quién se queda con el queso. Ahora, es cierto también que parecería ser que estas PASO son como una especie de comprobación de cada uno, una prueba de fuerzas. Sí, más bien, porque además se supone que es como una elección previa. Como un testeo, ¿no? Sí, un testeo. Una encuesta sí. que va a determinar quién va primero y quién va segundo. Ahora, una encuesta que nos cuesta muy cara a todos, ¿no? No, nos cuesta cientos de millones de pesos. Claro. Digamos, que podrían ser utilizados para construir escuelas. Sí, sí, bueno. Todo lo que sabemos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, así es. Y mientras tanto los políticos se presentan, todos empiezan a cambiar de cara. Ajá. Los que eran muy progresistas ahora se empiezan a poner más en el centro. Claro. Los que eran más reaccionarios se empiezan a poner cada vez más reaccionarios. O sea, digamos. O sea, es una cosa media loca, sí, ¿no? Sí. ¿Vos viste lo que fue esto de declarar a Hezbolá organización terrorista? Claro. Meter al país en el conflicto del Medio Oriente. Sí. Cuando Hezbolá era un partido político en el Líbano. Sí, que señor. Tiene diputados. Sí. Digamos. O sea, es una organización política armada, pero política. Claro, vos te podés manifestar contra el terrorismo, por ejemplo, pero no contra una organización política reconocida. Pero además tampoco hacer esto que para quedar bien con Pompeo, con sí. el secretario de Estado norteamericano, claro. hacer como una especie de manual de la lucha contra el terrorismo sí. y poner como primera organización denunciada al Hezbolá. Claro, claro. Metiéndonos en un conflicto, no tienen ni idea. No, bueno. En este país nadie tiene idea de lo que pasa. Pero a lo mejor, ¿sabés qué pasa, Manolo? A lo mejor se abusan de la lejanía. La lejanía sí. te da cierta impunidad. Entonces, ¿a quién le importa? Sí, pero, ¿a quién le importa si acusás o no acusás a Hezbolá? No importa. No, más bien, pero entras en el juego. Estados Unidos a toda costa quiere provocar, junto con Israel, sí. un conflicto armado con Irán. Claro. Igual no se animan porque Irán no es Libia. Sí, claro. No es Siria ni es Irak. No. Es un país de 2000 años, sí. con una formación histórica, con una sola raza, sí. un solo Estado, una sí. sola religión. Sí. Pues es un país muy poderoso. Y muy armado, entonces, ¿no? Tienen muchas armas. Sí. Y el desarrollo de la industria nuclear. Claro, porque claro. Ellos no tendrán, acaban de bajarle un dron a la aviación norteamericana. Ajá. Y acaban de tomar, digamos, prisionero, para decirlo de alguna manera, a un petrolero inglés sí. que se había metido en las aguas de ellos, ¿no? Sí, sí. En su zona soberana, las aguas soberanas. Sí. Bueno, es decir, es un país muy fuerte. Ajá. Entonces, meternos en ese conflicto a nosotros, ¿qué sentido tiene? Sí. No. Ninguno. No, ninguno. O sea, es quedar bien con Trump, sí. porque Trump le hizo el favor a esto de mandarle toda la guita del FMI sí. antes de las elecciones para que los ayudara a ganar. Pero son distracciones para el público, ¿no? Para la tribuna. Sí, pero además, sí son distracciones, pero que pueden costar caro. Claro, ¿sí? Claro, porque, claro. O sí. sea, digamos, la distracción de Menem sí. y evidentemente algún grado de incumplimiento de sus compromisos fue lo que determinó la AMIA en el 94. Claro. Claro. Está claro que el atentado a la embajada de Israel sí. y a la AMIA sí, tuvieron que ver con algunos compromisos que había cerrado, sí, el gobierno de Menem con, no sé, con los países árabes, sí, o con algún, sí, país árabe. Uh-huh. Porque está claro que hubo una conexión interna, sí, de un grupo interno que operó, uh-huh, pero está claro también que tuvo que ver con el conflicto mundial que enfrenta a Estados Unidos con los países árabes. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Algunos, sí, países de Europa. Sí. Entonces, viste, te puede costar caro esto. Sí. Estás gerbolado, no sabés qué va a pasar. Te metés en un conflicto que no ni entendés cómo viene. Sí. El ejército este islámico que está enfrentado con, a su vez, con los países árabes, porque ellos mismos lo denuncian en Siria, en Irak, incluso en Irán. Sí. De cualquier manera existe. Mm. Existe y hay núcleos de ese grupo que están en todo el mundo haciendo atentados. Sí. Creo que todo forma parte de esta especie de gran farsa que estamos viviendo, ¿no? Porque, y esto de la Bullrich con gendarmería y esta especie de servicio civil. No, pero es más grave. Es la Bullrich no solo con la gendarmería, sino es la Bullrich con los acuerdos con Israel. Ah. En este momento hay dos navíos artillados que están israelíes, que están en la triple frontera. Nadie lo dice, ni Clarín ni la Nación. Ajá. Pero están ahí. Ajá. A su vez, digamos, estamos autorizando la instalación de una base militar norteamericana para custodiar Vaca Muerta. Claro. O sea que, a su vez, hay instructores israelíes que han llegado al país para preparar a los gendarmes, a la Policía Federal, e incluso a algunas de estas policías ciudadanas, como la que hay acá en Buenos Aires, sí, digamos, prepararla para la lucha, entre comillas, contra el terrorismo, que en realidad es contra cualquiera que se quiera oponer a este régimen. Ajá, eso es. Y lo del servicio voluntario es una locura. La gendarmería no es solo una fuerza que ahora, no solo que la utilizan para la represión, sino que fue la que utilizó el kirchnerismo para el proyecto X de infiltrar a las organizaciones populares. Por el servicio de inteligencia de la gendarmería. Sí. Vos recordás que la gendarmería es la que combatió en los 60, 63, combatió la guerrilla de Massetti, que la encabezaba. En ese momento el jefe de gendarmería era el general Julio Alzogaray, que después en el 66 fue el que tomó la Casa Rosada y lo expulsó violentamente al presidente Illia. Eso es, sí. Esa es la historia de la gendarmería, no es una fuerza santa, apolítica, claro, santa, que custodia nuestra frontera. Claro. Es una fuerza que está absolutamente comprometida con la represión desde hace décadas. Ahora, ellos aprovechan una cierta imagen de la gendarmería y de prefectura, que serían las mejores imágenes de las Fuerzas Armadas. Sí. Claro. Es de loco. Las mejores imágenes porque la muestran los medios. Sí. Porque los medios, viste, la historia de lo que pasó hace 3 años atrás no importa. Claro. Entonces, digamos, o sea, nada importa. Todo parece un país de desmemoriado. Sí. Hace 50 años que la gendarmería está interviniendo, reprimiendo. Digamos, durante la dictadura fueron los gendarmes y los prefectos, el prefecto Febre, que lo suicidaron ahí en Tigre, era uno de los que se encargaba de apropiarse de los hijos de los compañeros que caían secuestrados y desaparecidos. Sí. Pebre, este que dijo, yo voy a decir lo que pienso, y al día siguiente apareció muerto. Sí. Digamos. O sea, la prefectura y la gendarmería han estado comprometidas hace décadas en esta historia de la represión. Che, entonces lo del servicio voluntario, además está claro. Si vos le preguntás a un chico cualquiera, en el conurbano hay miles de jóvenes de 16 a 20 años que ni estudian ni tienen trabajo. Ajá. Miles. Sí. Si vos le decís, mirá, querés ir a un cuartel y te van a dar de comer, y te van a dar un uniforme, y te van a entrenar, te dice que sí, obviamente. Claro. Te van a dar un sueldito, no tiene nada. Sí. ¿Qué es lo que tiene? Sí. Es una forma de enrolar a los jóvenes pobres contra otros pobres. Sí, de alguna manera es una especie de extorsión. Más bien. Claro. Y además la largan frente a las elecciones. Sí. Porque en este momento, ¿cuál es la disputa electoral mayor? La disputa es el conurbano, ¿no? Claro. Fundamentalmente. Sí, sí. Donde se concentran digamos, una cantidad de votos muy importante, que pueden definir la elección, como dicen, o Córdoba, que ahora se ha transformado en la provincia que puede definir la elección también. Sí, señor. Y sí. Sí, sí. Entonces, ¿viste? Entonces hay que hacer, tomar medidas que de alguna manera nos los acerquen a, porque esta es una política clientelar, claro, de todos lados, ¿eh? O sea, digamos, es explotar la miseria humana. Sí. O sea, la gente está muy mal económicamente, está pasando por una crisis tremenda, muchos se quedan sin trabajo, no tienen salario, no. Bueno, a esa gente va dirigida toda esta propuesta. El servicio voluntario, sí, digamos, todos van dirigidos a esa gente. Che, Manolo, digamos, a medida que te voy escuchando y van pasando los temas, me da la sensación de que el tema central es la falta de memoria de la sociedad argentina. Absolutamente. Yo creo que somos un país sin memoria, desmemoriado. Sí, sí. ¿Viste? Este es un país sin memoria. Ya lo decía María Elena Walsh en una canción que dice que habla de la desmemoria de los argentinos. Sí. Y la verdad es que es así. O sea, acá pasan, nadie se acuerda ya de algunas cosas, nadie se acuerda qué papel jugó Menem, y ahora Menem está siendo conquistado por Pichetto para apoyar a Macri. Ah, mira. Nadie se acuerda. Sí. O sea, sí. Menem acaba de dar en La Rioja, él y el partido peronista, lo que esa especie de cosa extraña que existe ahora que se llama peronismo, en La Rioja, acaban de darle su apoyo a Pichetto, que es el vicepresidente de la fórmula con Macri. Sí. Entonces, okay, que nadie se acuerda qué fue Menem. ¿Y quién fue Menem? Destruyó este país. 2 millones de puestos de trabajo. Sí. Destruyó. Sí. Bueno, nadie, ¿no? No, bueno, Carlito. Pero Carlito, ¿viste cómo era? Le gustaban las mujeres. Sí, sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, un cachafaz. No se acuerda de nadie. Era un cachafaz. Nadie se acuerda que Labaña, sí, fue el que negoció junto con Kirchner con los fondos WIC, con los, digamos, hizo el canje famoso, sí, renunciando a la jurisdicción de los tribunales argentinos a favor de los tribunales de Nueva York. Ah, claro. Después, sí. Donde se radicaron los juicios de los fondos buitre, sí, que terminaron pagándose después, digamos, y todo el mundo puteando contra los fondos buitre, sí, pero los que habían renunciado a la jurisdicción fueron estos dos personajes. Claro, ¿sí? Claro. Ahora parecen que no existen. Sí. Digamos, el candidato de la oposición, para decirlo de alguna manera, de esta, porque están construyendo una polarización. Está claro que la polarización la construyen los medios. Sí. Está claro. Sí. O sea, acá hay solo dos candidatos que existen. Ajá. Macri y Fernández. Ajá. Y dos Fernández. Sí, sí. Después no existe más nadie. O sea, entonces esa polarización les viene bien a los dos. Les viene bien a los dos. O sea que nos van a obligar nuevamente, si llega a haber un balotaje, a elegir el mal menor. No, entre Drácula y Frankenstein. Tienes que elegir entre Drácula y Frankenstein. Maravilla. No te queda otra. Qué maravilla. Qué maravilla. Bueno. Y la verdad, si no lo tomás en joda, digamos, te da ganas de llorar. Bueno. Y pensar bueno, que todo el esfuerzo que se hicieron durante generaciones y generaciones, sí, por cambiar este país, sí, y por hacer realmente un país diferente, mirá lo que tenemos. Sí. Mirá los políticos que tenemos. Sí. Para llorar. Saltan de un lado a otro. Sí. No saben dónde ubicarlo. ¿Y dónde estaba fulano? No, no sé dónde está. Antes estaba en esto, ahora está en otro lado. Sí. ¿Pero cómo fue? Bueno, pasó. ¿O no? Che, Manolo, bueno, te llamo en unos días, que quizá después de las PASO, para que me digas qué te pasó en las PASO. No, te cuento. Creo que va a ser una elección para eso, una especie de encuesta. Sí. Aparentemente, si el gobierno pierde, que todos dicen que va a perder, sí, pero no por muchos puntos, todo seguiría igual y el dólar se mantiene. Porque acá parece que el tema del dólar y los mercados es la clave, ¿no? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Para qué la clave? No sé para qué, pero bueno. Sí. Entonces dicen, si el gobierno mantiene una diferencia mínima, el dólar se va a mantener y no habrá que preocuparse este octubre de ningún ajuste. Una corrida. Sí. O corrida bancaria. Claro, claro. Pero bueno, hay que ver. Bueno. Hay que ver. Bueno, la encuesta lo dan primero a Fernández, Fernández, y segundo a Macri. Sí. Algunas encuestas, okay. La mayoría. Bueno. Pero hay que ver cómo se, porque las encuestas se han equivocado en todos lados. Bueno, te llamo y nos contamos. No, sí, espero tener un ánimo más no, más no, animado. No, no. Yo cuando te llamo no espero nada. No. Bueno, querido. Te mando un abrazo grande, cuídate. Chao, chao. Bueno, igual, cuídate del frío. Bueno, chao. Lo escuchaste a Manolo Gallero aquí en El Desconcierto.